Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es medios de comunicación, redes sociales, medios de comunicación social. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Un refrán dice que el ocio es el padre de todos los vicios, pero también el ocio puede propiciar la creatividad y en comunidad. ¿Qué piensa usted? Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándolos a llamar. Comentarios, consejos, consultas, todos bienvenidos. Si nos escucha los miércoles en la mañana, estamos en vivo en su área en el 415-455-0102. Hoy en día vivimos en contacto constante con los medios de comunicación, tanto con los tradicionales, como la radio, la televisión y la prensa, como con los medios sociales a través del Internet, tales como el Facebook y el Twitter. ¿Sabía que gran parte de nuestros niños y adolescentes pasan más tiempo frente a las pantallas electrónicas de la que pasan hablando, jugando o estudiando? Y cuando se gradúan de la preparatoria, los niños han pasado más tiempo en estos medios que en el salón de clase. Si bien el uso de estos medios puede ser problemático, también puede ser positivo. Los medios de comunicación son como cuchillos, herramientas que pueden utilizarse tanto destructiva como constructivamente. Hablaremos sobre cómo aprovechar los medios de comunicación social como instrumentos útiles, pues son parte de la realidad en estos tiempos y especialmente en estas tierras, para chicos y adultos también. La tele, la computadora, la tableta y el teléfono inteligente, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Vine y más. Estos medios electrónicos ejercen efectos enormes en el pensar, sentir y actuar de niños, jóvenes y adultos. Así que nos preguntamos hoy, ¿cómo aprovechar lo provechoso y evitar lo peligroso? Únasenos para discutir este asunto de actualidad. Esmeralda nos escribió por Facebook esta semana cuando anunciamos el tema. La tecnología es uno de los inventos más importantes para la humanidad. Lástima que muchas veces es utilizada de una forma más fácil que útil. Ahora un niño no se le ve con un libro o un osito de peluche, pero que no es culpa de los niños, sino de nosotros los padres. Para que el niño esté tranquilo, le dan el teléfono, la tableta o la golosina que el niño pida. ¿Qué dice usted? Comparta sus ideas, inquietudes e interrogantes sobre el uso de los medios de comunicación social llamando al 415-455-0102. Que aquí en el estudio estoy muy bien acompañada por unas panelistas que estarán respondiendo a sus llamadas. Contamos con María Álvarez. Ella es directora de contenido y alcance latino en Common Sense Media y también es madre de dos preciosos muchachos. Adelante, María. Muy buenos días, Marisol, a toda la audiencia. Un gran gusto estar con ustedes en el programa. Y si reconocen su voz y reconocerán su foto cuando vean en la reseña en Facebook, es que también está muy activa en los medios de comunicación, en más, en la radio y en la televisión latina aquí en California hace bastante tiempo. Así que gracias por sacar el rato y llegarse para acá para acompañarnos, María. También contamos con Lemny Pérez, terapista de niños y adultos en el Centro de Servicios Múltiples del Condado de Marin en Point Reyes Stations. Siempre es un placer contar con usted, Lemny. Gracias, muy buenas tardes a todos. También reconocerán la voz de Mónica Hurtado, terapista de adultos y niños con el programa de la Salud de la Familia Latina del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Bienvenida como siempre, Mónica. Hola, buenos días. Gracias por invitarme, doctora Marisol. ¿Cómo no? Y por primera vez nos acompaña Marta Villela Morales. Ella es la coordinadora de Multicultural Hispana en Whistle Stop. Y Whistle Stop es una agencia que se dedica al trabajo con las personas en la tercera edad. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Marta. Muchas gracias y un saludo cordial a toda la comunidad. estaremos aquí platicando sobre los medios de comunicación. Gracias por invitarme. ¿Cómo no? Precisamente vamos a usar ahora los medios de comunicación, especialmente la radio y la internet, para comunicarnos con nuestra audiencia, si se animan a llamar, o aquí entre nosotras, sobre lo constructivo y lo problemático. Hablemos en términos generales al principio. Unos consejos iniciales. ¿Cómo utilizar los medios de comunicación social como instrumentos con potenciales positivos? Empieza María Álvarez. Sí, en primer lugar, estamos siempre como promoviendo que los padres estén involucrados en lo que están haciendo sus hijos en el internet o involucrados también en qué están haciendo en las redes sociales. No quiere decir que sean policías 24 horas al día, pero sí que tengan un sentido de lo que están buscando. Creemos que hay un gran potencial. Nosotros tenemos un montón de programas gratuitos para las escuelas y promovemos la tecnología en los salones de clases, pero todo usado con mucho balance. La clave está en el balance, en experimentar, en explorar, pero siempre nosotros como padres sabiendo que nuestros hijos, los llamamos los nativos digitales, porque esta generación no sabe lo que es vivir sin el internet y sin una pantalla, pero saben la tecnología, tienen mucha habilidad, pero no tienen la sabiduría y la experiencia de vida que nosotros como padres tenemos para guiarlos en lo que es la exploración de ese mundo increíble con un montón de oportunidades que son los medios tradicionales y sociales de hoy en el siglo XXI, pero también con muchos riesgos y con muchos peligros. Exacto, porque representa de alguna manera lo que es presente y posible en el mundo real. Se manifiesta en el mundo de la pantalla, e igual entonces que en la vida fuera de la pantalla los guiamos, los supervisamos, los acompañamos y compartimos lo que nos ha servido según exploramos lo nuevo que venga. Sí, y ciertamente medios con sentido común, es como lo traducen al español, tienes un sitio maravilloso con blogs, con esos videos que suben todos los meses en español, muy claro, informativo, fiable, no le venden nada a nadie. Nada a nadie, somos una organización no lucrativa, Marisol, ya sabes, 11 años tienen Common Sense ya y yo estoy bien contenta, son 8 años que tengo ya con Common Sense y este año estoy en un papel mucho más activo trabajando con familias latinas, que es lo que me encanta. Y mira, brevemente un ejemplo de lo que yo creo que es el impacto del trabajo que gracias a Dios tengo la oportunidad de hacer. Ayer una familia me llamó contándome cómo en una escuela, una nueva app está en Middle School, está generando un caos porque las niñas están compartiendo fotos semidesnudas en una Middle School. Entonces eso es un ejemplo de los grandes peligros que puede haber. Mucho cuidado cuando usted le da un teléfono inteligente a un niño, porque usted le está poniendo el mundo en las manos a una criatura de 11, 12 años que no tiene idea de cómo manejar eso con responsabilidad. Eso, no tiene los controles, no tiene los frenos, no tiene la perspectiva de lo que puede pasar con esa información. Muy bien, pues hablemos de eso. Así que ya empezaste a hablar un poco de los niños más pequeños, los niños hasta los preadolescentes. Sé que tanto Mónica como Lemni trabajan tanto con adolescentes como con adultos. ¿Qué diría en términos de aprovechar los medios de comunicación constructivamente? Sí, creo que los medios son muy, muy eficaz estos días para los adultos y los adolescentes, pero creo que como la colega acaba de decir ahorita, también es muy importante tener sus límites porque hay mucho peligro también. Pero sin embargo, también podemos ver que el correo electrónico en los teléfonos, el Facebook en los teléfonos para los adultos y los adolescentes es muy importante. A veces cuando uno está en la carrera, hay cualquier cosita que puede hacer uno estando en el supermercado o cosas así, está uno al alcance para cualquier persona pronto. Sin embargo, de nuevo, los límites y el balance es muy importante también. Sí, creo que la ventaja de mantenernos en contacto con nuestros seres queridos cuando no están con nosotros, sea que están en el colmado o están en otros países, en otra parte del mundo, eso puede ser beneficioso, pero límites de tiempo para no hacer solamente esto y límites de saber escoger qué medios usarlos y cómo, porque nuevamente el cuchillo también puede lastimar y matar, aparte de tallar y cortarlo las verduras. ¿Qué añade Lemni Pérez? Sí, algo que me gusta mucho de cuando trabajo con los niños es que me dicen que usan el internet para hacer las tareas. Eso me da mucho me da mucho orgullo de saber que ellos se están desarrollando, que andan buscando información para ellos mejorarse educacionalmente. Buenísimo. Sabemos que la brecha educativa es un gran problema. Hablaremos de eso en la próxima semana en el programa. Así que, ¿cómo no brindarles una herramienta donde pueden encontrar fuentes fiables, ayudarles a encontrar cuáles son esas fuentes fiables para sus proyectos, sus informes, sus actividades académicas? Excelente. Y Marta Villela se dedica a las personas en la tercera edad, que la tecnología, como adelantó María, ha ido cambiando tanto y tan rápidamente que es otro mundo. ¿Qué diría su perspectiva? Realmente es para ellos un gran desafío tener que aprender las nuevas tecnologías de comunicación, porque ellos están muy acostumbrados y habituados a los tradicionales, a ver televisión, sus programas favoritos, sus shows, películas, no sé, novelas. O usar el teléfono hablando, no texteando. Exacto, no usan los los textos o ni siquiera el Facebook, pero a pesar de eso podría decir que ellos ya se han estado interesando en aprenderlo a través de sus nietos, a través de sus hijos, para poder estar al día con ellos también. Sí. Y eso es importante, no decir, no, ya tengo esta edad, estoy muy viejo para esto. No, al contrario, mi papá usa Facebook más que nosotros y ahí se conecta con amigos de su país, usa cosas inspiradoras, religiosas, políticas, de recreación también, de esparcimiento y entretenimiento. Quien vive aislado puede ser una conexión. ¿Marta? De hecho, si ellos aprenden a utilizar correctamente el Internet, esto puede ser de gran provecho hasta para las nuevas generaciones, porque ellos a través del Internet también pueden compartir sus experiencias, sus historias, sus consejos, aquellos que tal vez no lo escuchan en casa porque todo el mundo está metido en el celular o en el Facebook y no le escuchan. Entonces, si ellos tienen oportunidad de compartir sus historias y recomendar, dar consejos a las nuevas generaciones, yo estoy segura que esa es una buena manera y una buena herramienta de enseñarle a toda la comunidad y la sociedad. Su historia de vida. Exacto. Ponerla es como, en lugar de escribir un libro, lo está poniendo por estos medios, y así influencia a los menores, los ven crecer y también contribuyen su parte. Familia, el tema de hoy son los medios de comunicación, las redes sociales. Es un tema amplio, pero eso es cómo estamos usando estos aparatos, estos dispositivos electrónicos para mantenernos en contacto, comunicarnos, informarnos, distraernos, divertirnos. ¿Qué dice usted? 415-455-0102. Pongamos la primera llamadita antes de las voces de nuestra gente, que tenemos ya a Lorena en la línea 1. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Lorena. Sí, buenos días. ¿Qué tema tan interesante están tocando el día de hoy? Mi único comentario es el siguiente. O sea, a mí me fascina la tecnología y es súper interesante, pero mi comentario es de que hay veces que la tecnología nos ayuda a hacer las cosas más rápido, o sea, recortar el tiempo, pero el problema es que estamos haciendo con ese tiempo extra. A veces nos estamos yendo al Facebook, a Twitter, ocupando todo nuestro tiempo allí y como que nos estamos desconectando de la humanidad hasta cierto punto. ¿Qué opinan ustedes? Qué interesante. Así que el uso excesivo en términos de ocuparnos no más con eso, excluyendo los contactos en verdad, en persona, en vivo y a todo color. Excelente punto, Lorena. Vamos a ver qué nos responden nuestros panelistas. María Álvarez. Sí, Lorena, hace poquito vi una caricatura en Facebook, donde estaba, decía, la tecnología nos sirve para mucho, lo que usted está diciendo en cuanto a facilitar la vida, y supuestamente nos conecta más, pero la verdad es que nos conecta con los que están lejos y no conocemos muchas veces, y nos desconecta con la gente en nuestro propio círculo, en nuestra propia familia. Uno de los consejos que nosotros siempre compartimos, Marisol, es que cada familia determine momentos donde sea screen free time, donde no haya pantallas, por ejemplo. Desconectados todos. Totalmente. A menos que haya un médico en casa, una enfermera, ¿verdad?, que necesita estar conectado, porque eso ya es caso de emergencia. Pero, y yo lo hago en mi casa, cuando tenemos la cena, mi esposo tiene un problema serio, que le digo, estás adicto a ese teléfono, ponerlo aparte por media hora, una hora, para realmente conectarte. Ver tus hijos a los ojos, ver a tu esposo o a tu familia a los ojos, explicar cómo estuvo el día, cuáles fueron los retos, cuáles fueron las cosas buenas. Allí es donde la conexión humana, ningún tipo de red social, ningún tipo de aparato, ningún tipo de tecnología, por efectiva, por buena, por positiva que sea, nos va a dar esa satisfacción de ser humano, de conectarnos de corazón con la gente que está cerca de nosotros. Esa calidez, no es sustituto, no, buen punto. Y a la hora de lo del tiempo y tiempo excesivo, tengo entendido que también muchas personas están durmiendo menos, uh-huh. Y es tan importante el sueño para la memoria, para el aprendizaje, para el buen humor, y es porque las pantallas tienen cierto efecto adictivo también, no se sabe cuándo parar. Iban a añadir algo a las otras panelistas. Mónica Hurtado. Sí, creo que algo que acaba de mencionar la señora María, que se me hizo interesante también, una anécdota que he escuchado, que he visto en Facebook, que dice, en inglés se dice, baila como si nadie te está viendo, y luego abajito dice ...... pues en realidad baila porque en realidad nadie te está viendo. Es que hoy en día, en realidad, uno sale a bailar, uno sale al parque, a cualquier cosa, en realidad todos están bien sintonizados y hipnotizados también por el teléfono, que en realidad no nos ponemos a ver a la par, quizás alguien que nos quiera saludar o alguien que, que haya un peligro también, incluso creo que estamos tan... El manejar distraídos por los textos y el teléfono, muy buen punto. Marta Villela. Es interesante ir a cualquier... a cualquier punto, puede ser una clínica, puede ser una parada de autobús, puede ser cualquier lugar, y todo el mundo está tan concentrado en el teléfono que no se dan cuenta ni quién está a la par, no se dan cuenta si el que está al lado necesita ayuda, no saben, ya no hay esa comunicación verbal, es como un aislamiento propio. Y me imagino qué triste debe ser eso, digamos, para las personas de la tercera edad que no estén usando esa tecnología. Estoy aquí, pero soy invisible. Exacto. Nadie me ve, me ayuda, me ayudaría. Sí. Lemny Pérez. Sí, estoy pensando en cuando pasan situaciones violentas en la comunidad y la persona se pone a grabar en vez de ayudar, ¿verdad? Entonces entramos como a un estado de espectadores en vez de interactuando uno con el otro. Ay, qué buen punto. Mira, Lorena, todo lo que nos puso a pensar. Gracias por traernos ese punto. Ojalá siga usando los aparatos de manera consciente e inteligente, tomando estas precauciones para no caer en los riesgos. María Álvarez, iba a añadir algo antes de las voces. Sí, siguiendo con lo que Eleni dijo, tenemos unos PSAs ahorita que se llaman Real Time y son como pequeños videos de 30 segundos y es justamente como una mirada irónica a cómo un niñito está en la primera vez que es capaz de andar en su bicicleta solito, como de 7, 8 años, y el papá, en vez de disfrutar el momento y vivir el momento, está grabándolo en su celular para ponerlo en Facebook y está atacado porque el celular no le funciona. Entonces dejamos de disfrutar realmente, de estar presentes con todo lo que eso implica por estar simplemente capturando todo. Así que no perdamos perspectiva, no perdamos el timón, el control, que no nos manejen a nosotros los medios. Manejémoslos, utilicémoslos de manera responsable, de manera inteligente, para de verdad entonces disfrutarlos también. Familia, este es el tema de hoy, las redes sociales, los medios de comunicación, ¿cómo le hace usted en su casa y en su caso? Con niños, jóvenes y adultos, responderemos las llamadas después de las voces de nuestra gente. Escuchemos lo que dijeron hoy quienes entrevistamos fuera del aire. Aquí van unas grabaciones listas para usted. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Sí, muy buenos días. ¿Tiene algún comentario o opinión acerca de las redes sociales o de los medios de comunicación? Bueno, para mí en lo personal yo pienso que un ejemplo en el Facebook, para mí es importante mantener un poco de cautelo y tener un poco de cuidado cuando pongo mi información personal y privada. Me gusta tener un poco de cuidado con no poner para dónde voy, si me voy de vacaciones, etcétera, porque siento que eso puede traer peligro hacia mí. Yo pienso que los medios de comunicación, a lo mismo que las redes sociales, hay que recordar que una vez que ya pones algo allá afuera, ya está para el público, ya no lo puedes borrar, y entonces hay que pensar muy bien, hay que tener mucho cuidado. Sí, pienso que el Facebook tiene mucho que ver en estos días, en específicamente con los jóvenes. Creo que puede haber mucho beneficio positivo en conectarse con amistades familiares. Yo creo que los influencia mucho, es una este tipo de red social, bueno, Facebook en específico, es una fuente muy poderosa en los jóvenes. Muchos jóvenes lo usan y lo usan especialmente para comunicarse entre sí mismos la mayoría del tiempo en el internet. ¿Qué opinas sobre las redes sociales? Tiene muchos beneficios que nos dejan contactarnos con gente que de otros países, de nuestra niñez, lo que sea, pero también creo que uno tiene que darse cuenta de que cumplen cierto de las necesidades de estar en contacto con otros, pero también es solo un porcentaje del contacto que precisamos, que también nos podemos aislar bastante si nos enfocamos mucho en eso, y que por tantas razones el contacto humano, físico, en vivo, siempre va a ser muy importante. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. aquí estamos. ¿Y sí, qué les parecieron esos comentarios? Tráiganlos los suyos y nos escucha los miércoles en la mañana, 415-455-0102. ¿Algunas reflexiones de esos puntos? ¿Les recuerda algún recordatorio bueno para traer? Empieza Mónica Hurtado. Sí, yo solo quería comentar de esto de la niñez. Me trae recuerdos a que hace un par de meses, me parece, por Facebook, un profesor de mi papá se comunicó conmigo y con un primo de nosotros, y él vive en México. Ya tenía mi papá años, incluso mi papá pensaba que ya había fallecido él. Mm-hmm. Y ahora como mi papá no usa Facebook, no sabe usar los medios sociales como su amigo que es profesora, que era su profesor antes en la niñez, ahora se comunican por teléfono semanalmente. Mm-hmm. Y ahora está pensando en venir a visitar con su familia para acá. Entonces, creo que sí hay muchos peligros, pero también veo qué bonito y qué emocionante fue para mi papá reconectarse con alguien tan querido desde su niñez. No perdemos de perspectiva lo bueno. Han habido personas que se han encontrado después de separados toda una vida, en las ayudas en términos de emergencias, desastres y demás. Es una herramienta poderosa. María Álvarez. Sí, definitivamente hay infinidad de oportunidades que todos los medios sociales traen a nuestra vida, como está diciendo Mónica. Y también, además, sobre todo para los jóvenes, en middle school, high school, está toda aquella posibilidad de crear música, de crear videos, de compartir, de explorar sus intereses de manera positiva. Hay muchos jóvenes también que se involucran con causas sociales en las que ellos creen activamente a través de las redes sociales. O sea, aquel movimiento de Yo Soy 1-2-3 en México, ¿recuerdan? Mm-hmm. Eso fue Twitter, eso no fue otra cosa, y tuvo una gran voz. Todos los Dreamers en Estados Unidos, en su principal plataforma fueron las redes sociales. Exacto. O sea, que realmente pueden ser una extraordinaria manera de apoyar nuestras ideas, de explorar intereses, siempre y cuando se usen con balance y con cierto criterio, con cierta responsabilidad. Pero realmente hay un montón de oportunidades para todos. Mi mamá misma, que está aprendiendo Facebook ahora y está aprendiendo, aunque le da miedo, ya le da miedo, pero creo que es una gran oportunidad para todos. Exacto, así que aprovechémoslo, no privemos a nuestros niños y jóvenes o a nosotros mismos, poco a poquito, con cabeza, corazón, quizás con guías de confianza para saber a dónde ir, cuándo, por cuánto tiempo y cómo las reglas a seguir y demás. Sabemos que en situaciones sí de tragedias y de guerras y demás han sido instrumentos para también traer a la luz pública algunas situaciones que necesitan cambiarse, reformarse y que tenemos que tener el conocimiento. Familia, las redes sociales, los medios de comunicación, ¿qué dice usted? 455-40102, área 415. Tomamos la siguiente llamadita y esta es Carmen. Oh, bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Carmen, adelante. Hola, yo tengo una pregunta. Buenos días por tomar mi llamada. Buenos días. Y mi pregunta es, ¿cuál es el tiempo adecuado que uno de madre tiene que dejar a los niños usar las redes sociales? ¿Qué tanto, cómo puedes tener un control de eso? Ok, creo que entendimos bien. Cuando se trata de tenemos niños y somos padres de familia, ¿cuánto tiempo deben pasar o a qué edades deben exponerse a los medios? Hablemos en términos de tiempo, de cuándo es muy temprano o cuándo ya prepararlos y de cuánto tiempo ocuparse con los medios de comunicación y las pantallas en general, las tabletas, computadores, teléfonos y demás. Empieza María Álvarez. Sí, la pregunta es, ¿qué edad tienen sus hijos? Para darle un consejo más apropiado. Carmen. 14, okay, entonces ya estamos en la adolescencia. En general, lo que recomendamos nosotros, Carmen, es que haya un balance, digamos, entre el tiempo que su hijo pasa con cualquier aparato y el tiempo que tiene con otras actividades. Digamos que pasa 2 horas en la tarde haciendo tareas y haciendo deporte o escuchando música, por ejemplo. Y usted dice, okay, vamos a permitirte que estés 2 o 3 horas máximo en las redes sociales. Es algo bien difícil, Carmen. Yo he visto muchos testimonios de familias que a esa edad están lidiando con los niños que no quieren dar el celular a sus padres cuando van a dormir. Están texteando en el medio de la noche, no descansan y no rinden en la escuela muchas veces por el cansancio tan grande que tienen. Le recomendamos a los padres como usted que recordemos primero, somos los padres, ponemos las reglas, pagamos los teléfonos, tenemos que poner reglas. Aunque haya un berrinche, haya un escándalo, haya un pleito. A muchos padres les digo sencillamente, a las 9 de la noche, a la hora que sea de ir a la cama, usted le quita el teléfono a su hijo, lo pone a cargar en un lugar seguro en casa donde no se lo vaya a quitar en medio de la noche, porque eso pasa con muchísimas familias. Donde manda capitán no gobierna marinero, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad y somos los padres y tenemos que mantener esa guía para ellos. No porque sean adolescentes, permitir que estén infinitamente conectados a las pantallas. Yo sé que es bien duro, que es una edad bien difícil, y también la otra cosa que le puedo sugerir es que trate de que él esté bastante participando en otras actividades que sean de su interés, para que no tenga que estar conectado continuamente sin descanso a las pantallas, que busque otras cosas en las que él pueda utilizar su capacidad. Así, el uso no es excesivo solamente, sino tampoco exclusivo, porque si es o los medios o dormir, no, que tenga otros intereses, otras maneras de expresarse, de mover el esqueleto también, tienden a ser medios bastante pasivos, sedentarios, que trae otras complicaciones de salud y demás. Esperemos que eso le sirve. También en las escuelas pueden guiar, hay clases de padres que pueden servirle, y en Common Sense Media, en el sitio en internet de medios con sentido común, va a encontrar blogs y artículos que están lidiando con eso. No es la única con esa situación, Lorena. Sí. Carmen, perdón. Carmen, sí, hay muchísimas familias, Carmen, como usted, pero la regla general es esa, que haya un balance entre el tiempo que pasa con las pantallas y el tiempo que pasa con otras actividades. Y ya que nos trajo un caso de la adolescencia y hemos hablado de algunos de los problemas, de los posibles problemas, no vamos a supervisar a nuestros jóvenes cada texto o cada lugar, es imposible, pero ¿cómo prepararlos para que no vayan a hacer cosas que después puedan pasar? Y la novelita de hoy tiene que ver con eso. No sé si están enterados de una práctica que está regándose por Facebook. Escuchemos, que aquí hay un ejemplo. Un episodio más de la familia Estrada. Hermana, ¿viste a mi amigo en Facebook? Es bien popular. ¿Popular? ¿Y por qué? Es que subió un video de él haciendo algo bien chistoso. ¿Cómo qué? Él se baña de alcohol y se prende fuego y se agarra gritando como loco. Y después se mete a la regadera. En realidad es bien chistoso. Pero eso parece peligroso, ¿no? ¿Por qué alguien haría algo tan tonto así? Porque le dan muchos likes y entre más likes él se hace más famoso. Es very cool. Se me hace tonto. ¿Por qué poner mi vida en peligro para unos likes de alguien desconocido? Porque es cool y es lo que está en moda. No seas tan anticuada, quizá yo trate algo igual. Pero es peligroso. Ah, lo sé, pero a lo mejor lo hago. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Sí, aquí estoy muy bien acompañada con unas panelistas respondiendo a sus llamadas y a estos segmentos pregrabados sobre el tema de los medios de comunicación social, las redes sociales, la tecnología, los aparatos, los dispositivos y estas pantallas que son parte del panorama presente de nuestras familias. María Álvarez, de Common Sense Media, Marta Villela, Morales, de Whistle Stop, Mónica Hurtado y Lemni Pérez, ambas del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, como terapistas, tenemos algo que decir sobre este asunto de los jóvenes haciendo cosas arriesgadas, sea peligrosas, violentas, sea con sexualidad problemática. ¿Qué dice María Álvarez? Sí, el Fire Challenge, ese reto del fuego que estuvo de moda hace unos meses, la verdad que es una muestra más, pero yo creo que esto va a ser hoy esto, luego salen, son tendencias que hay. Yo creo que la reflexión para todas las familias que nos escuchan es que nosotros, así como hablamos hace 15, 20 años de prevención de drogas, del embarazo precoz, etcétera, etcétera, con nuestros niños y jóvenes sobre todo, ahora hay que hablar con ellos acerca de cyberbullying y cómo prevenirlo. Ponte en los zapatos de otras personas. Nunca pongas en internet lo que tú no compartirías en persona. Nunca le digas a otra persona en internet o en las redes sociales lo que tú jamás le dirías cara a cara. Enseñarles a que tengan esas habilidades de buenos ciudadanos digitales, porque ellos son nativos digitales. Ellos están creciendo y la tecnología llegó para estar cada día más presente en nuestras vidas, con todas las cosas positivas que tiene, como hemos dicho anteriormente. Y no es una amenaza, no es para espantarlos, pero es la realidad. Lo que sale en la red en verdad no se borra, lo pueden ver personas que a lo mejor tú no quisieras que lo vieran, no solamente hoy, sino en tu futuro, posibles empleadores, posibles parejas. ¿Qué dice Marta Villela? Yo apoyo lo que María dice, y creo que ella mencionó, entre todo lo que dijo, algo bien importante: enseñarle a nuestros jóvenes y a nuestros niños los valores de la comunicación, cómo esa comunicación puede ser saludable, como puede ser también que les cause problemas sociales. Entonces, en ese sentido, los abuelitos, los papás, las mamás pueden apoyar en eso y tener una comunicación abierta. Y eso me recuerda una conversación que tuve con mi hija de 14 años. Ella me decía, ¿ya ves cuál es el nuevo challenge? Y yo le dije, no. Bueno, ponerse un vaso en los labios para que los labios crezcan más. Entonces me dice, ¿y sabes qué pasó con los niños? Y me mostró las fotos. Niños afectados con labios reventados, con labios dañados. Entonces creo que empieza realmente ese espacio y nos recuerda la importancia de la comunicación, de la relación interpersonal. No solamente de la relación con un aparato, con un celular, con una pantalla que no me da respuestas. A cambio de eso me di cuenta, wow, mi hija me está mostrando esto abiertamente y ella me da su opinión. Quiere decir que tiene ese criticismo para poder dar su opinión y decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Y eso es un buen punto. No solamente sermonearle a los muchachos, sino es decir, ¿qué piensas tú de eso? Caramba, dicen que algunos jóvenes están diciendo eso. ¿Qué te parece a ti? Hoy sabes que eso lo pudiera ver el abuelito de ella. Okay, ¿qué te parecería? Sobre todo cuando exploran con su sexualidad, que es algo muy normal y saludable, pero de maneras también tan arriesgadas una vez se pone en la red. Mónica Hurtado. Sí, fíjense, quiero agregar un poquito más, quizás voy a entrar un poquito en el campo de la señora Marta aquí. Me pongo a pensar bastante en términos de las personas de tercera edad, pienso en mi abuelita, porque cuando mi hermano le regaló a mi mamá a una tableta, mi abuelita, los ojos se le abrieron y dijeron, oh, no, tú también no. Uh-huh. Y cuando mi mamá me platicó eso, me entristecí, me dio lástima, porque en realidad sí es cierto, a veces está mi abuelita de visita y uno está chequeando email, en la computadora, en cualquier cosa. Así tenemos que acordarnos de ponerles atención, sí, a nuestros viejitos que nos aman tanto y quieren nuestra atención. Volvemos a lo mismo, valores de amabilidad, valores, por eso no vamos a hacer bullying en persona, porque lo vamos a hacer de manera electrónica, sino vamos a permitir cosas que faltan al respeto, que son racistas, que son y demás, porque lo vamos a permitir o pasar o like a través de los medios sociales. Lemni Pérez. Sí, estoy pensando en los likes y en me gustas, ¿verdad? Si alguien, uno pone algo que a otra persona tal vez le agrade, entonces uno se siente bien. Entonces a veces uno tiene una manía de revisar a ver cuántos likes tengo. Uh-huh. Y si no tengo suficientes likes, entonces no me quieren. Entonces me siento mal yo misma porque tengo una dependencia de que me quieran. Entonces es algo que se pone muy problemático con la persona que se siente con baja autoestima, tiene depresión o ansiedad. Son cosas que pueden afectar a la persona. ¡Qué buen punto! No, y ciertamente se ha encontrado que hay un fenómeno que en inglés le llaman es como el miedo a estarme perdiendo algo, y es que la gente se compara. Como muchas veces se presenta en la pantalla una identidad que no es la real, pero es lo más bonito y lo más alegre y lo más atractivo. Hay muchos celos, envidias o comparaciones, y entonces personas que estaban satisfechos con su vida no lo están ahora porque supuestamente la vida de los demás parece más perfecta. Familia, ¿qué piensa usted? ¿Cómo utiliza los medios sociales, las redes sociales, los medios de comunicación? 415-455-0102. Ya era tiempo de las guías, así que vamos a ver si estas guías nos dan más ideas de qué hacer al utilizar estos medios. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Estas son las recomendaciones para los medios de comunicación y redes sociales. Los medios son herramientas potencialmente provechosas y perjudiciales para la educación y recreación. ¿Cómo minimizar lo negativo y aprovechar lo positivo de los medios de comunicación? Escojamos la programación. Acompañemos a los niños en la computadora y en la televisión. Evitemos contenido con violencia y actitudes prejuiciadas. No pongamos televisores ni computadoras en los dormitorios de los niños. Y no usemos la televisión como niñera, pues no ve, no oye y no protege a los niños. Recordemos las 5C de los medios de comunicación. Conciencia, pensar críticamente al elegir cuál y cuándo. Compañía, supervisar y acompañar. Cantidad, limitar el tiempo diario y semanal. Calidad, fijarnos en los valores y lecciones que presentan. Y creatividad, tomar ideas y realizar actividades educativas. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Y aquí estoy con María Álvarez de Common Sense Media, Marta Villela Morales de Whistle Stop y Mónica Hurtado y Lemny Pérez, terapistas del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. ¿Qué les parecieron esas guías? ¿Qué añadiríamos a esta plática? ¿Qué se ha quedado sin decir o vale la pena aclarar o abundar? María Álvarez. Yo creo que es bien importante que como padres y los adultos en la familia sepamos que nuestros hijos copian nuestras conductas, no lo que les decimos. Entonces, nuestros hijos nos ven todo el tiempo en el celular, viendo los mensajes de texto, llamando, viendo el Facebook, etcétera, etcétera, nosotros no tenemos ningún, derecho a estarles exigiendo que tengan un uso balanceado de los aparatos. Y la otra cosa bien importante relacionada con esto es esta tendencia tan, tan grave de estar manejando y texteando. Y los adolescentes empiezan a manejar y si han crecido viendo a sus padres haciendo eso, es lo que ellos van a hacer. No importa que usted le diga, mira, es peligroso, mira, puedes causar una tragedia a tu familia, a otras familias que están cerca de ti manejando sin concentrado y uno, pues, si te pones en esa conducta, es lo que ellos vayan a hacer. Entonces, yo creo que es bien importante ser más conscientes y saber, ellos no van a hacer lo que nosotros les digamos que hagan, sino lo que ellos ven que nosotros hacemos. Nuestra conducta la van a copiar. Nosotros somos los modelos para ellos. Así que eso implica no solamente sentar las normas para otros, sino para nosotros mismos. Lo estoy usando a propósito, deliberada, conscientemente o automáticamente. ¿Qué piensa usted? Medios de comunicación, redes sociales. En la línea una llamada de Cristina, así que la vamos a poner aquí, que se una a esta plática. Es un foro comunitario usando los medios para hablar sobre los medios. Bienvenida, Cristina. Hola, gracias. Hola, bienvenida, adelante. Pues yo estoy llamando para que si me pueden dar un consejo para cómo limitar los hijos en el uso del internet. ¿Está pensando en alguna edad en particular? Digamos de unos 10 años. La edad de la escuela, digamos, primaria, porque hemos hablado de adolescencias, preadolescencias, aún los más pequeños, como sabemos, se están exponiendo más a estas pantallas de una u otra manera, de entretenimiento, de educación. La palabra controlar se está usando bastante. Hablemos un poquito de eso. ¿Quién controla? ¿Cómo se controla? ¿Empieza Mónica Hurtado? Sí, solamente un comentario para esta señora. Gracias por llamar. Mire, yo no tengo hijos propios, pero comparto un cuarto con una mamá soltera que tiene dos niños de edad desde 6 y 8. Y lo que yo veo y que me gusta, que ella es psicóloga y que veo que hace con sus hijos es que después de las 8 de la noche los aparatos completamente se cierran. Las tabletas, las computadoras, los celulares, bueno, los niños creo que no tienen celular aún, pero de cualquier forma creo que hay un límite, especialmente porque los niños de la edad primaria parece que es recomendado que duerman de entre 9 a 10 horas. Y estos niños están despertando a las 7 de la mañana, entonces es muy importante que duerman bien. Cuando tienen la pantalla ya abierta de las 8, 9, 10 de la noche, su cerebrito va a estar continuando, trabajando, procesando toda la información del medio a horas así muy tarde de la noche. Vamos toditos a dormir, hasta los teléfonos van a dormir, que descansen esos computadores. María Álvarez. Y una buena práctica que la empecé a hacer yo este año es... a propósito de los teléfonos, ponerlos a dormir, volver al viejo reloj despertador, porque si no, de verdad, los soniditos de las alarmas lo despiertan a uno y uno no descansa. Pero volviendo a su pregunta, yo tengo un hijo de 8 años y la clave está en poner reglas y hacer cumplir las reglas y poner como cualquier otro tema que tenga que ver con disciplina. Usted pone una regla, si no se cumple la regla, hay una consecuencia inmediata para que el niño sepa qué ocurre cuando él no respeta la regla. Y eso es súper importante para el niño a esa edad. Entonces, los dos puntos básicos son mantener el tiempo, el balance entre el tiempo que su hijo está en el internet y qué está haciendo en el internet, porque es diferente que su hijo esté haciendo una tarea que muchas escuelas ya obviamente necesitan el internet para hacer sus investigaciones y sus trabajos, pero por razones de entretenimiento que haya, digamos si es tiempo de internet para jugar, haya un balance entre ese tiempo y el que está haciendo, el que él está usando en otras actividades, para que sea balanceado. Denle un ejemplo, lo que Mónica mencionó, yo hago lo mismo, a las 8 de la noche, los niños deben estar desconectados de todas las pantallas, por lo menos media hora antes de dormir, idealmente una hora. Y eso hubo un estudio en la Universidad de Berkeley en enero de este año, donde determinaron cómo está en las pantallas, porque suprime la melanina para dormir. Y las pantallas con esta luz azul impiden que los niños y los jóvenes o los adultos dormamos de la calidad, tengamos la calidad de sueño que tenemos. Entonces, que afecte el resto del día siguiente y tiene efectos acumulativos también. Exacto. Así que, y esa, de ahí viene la recomendación también de tratar de evitar las pantallas en los dormitorios. Y sabemos que a veces la vivienda es complicada y compartimos y demás, pero tratar de ponernos la banda en los ojos si fuera... hace falta para que no tengamos ese efecto en nuestro sistema nervioso, que después de todo está receptivo aún con los párpados cerrados, tratar de apartar esas vibraciones, sí, y esa influencia para pasar al tiempo del sueño, que debe ser restaurador. Esperemos que su niño a los 10 años sí vaya aprendiendo los beneficios educativos de las computadoras, sea a través de las tabletas o todo lo que trae el internet, pero también que usted como capitana manda. Sí, Cristina, y también esté usted pendiente de qué está haciendo su hijo con el internet, porque esa edad, cualquier búsqueda, digamos, en YouTube de un video puede generar cualquier tipo de videos con calidad, con contenido para el cual su hijo no está preparado. A propósito de eso, mi ahijado llegaron muy asustados a casa una vez porque de manera muy curiosa un amiguito le dijo, ay, busca esta palabra, y salió esa palabra y salió una pantalla de que la policía está viendo que usted está viendo pornografía, y esta familia no tiene permiso de estar en este país. Los padres estaban empatados, los niños estaban espantados de que ahora iba a venir la policía y que iban a deportar a los padres porque los niños estaban visitando lugares inapropiados. Mucho cuidado, es un cuchillo, puede lastimar. Conciencia y inteligencia. Los mejores deseos con su chiquito. Es hora de ir pasando ahora a esta cancioncita que encontré sobre Facebook. Aunque tiene una parte un poquito vulgarcita, la idea yo creo que se pasa. Es de manera divertida, pero nos pone a pensar. Aquí va. Dedicada para todos aquellos amantes al Facebook. Escrita, dirigida, compuesta, con mucho cariño para ustedes. Y dice... Enciende la compu, revisa su face, pides una hora y al fin usa 6. Y te mantienes inicio, perfil, vuelve inicio. Y el tiempo pasa y pasa y pasa y pasa. Te toma la foto de modelo ideal, de qué sirve si a los demás les da igual. Suben una, cutumera verdad. No te preocupes, tu mami si te quiere. Peligro, tu amigo te va a etiquetar. Notificaciones te van a llegar. De estupideces que comentarán. Mira, tú apareces ahí. ¿En serio? Llega la niña que está muy sensual, le envía su nula, ¿qué tal, cómo estás? Cuando sepas que es hombre te sorprenderás. Loser, loser, loser, loser. Date cuenta que esto no es vida social. Social, social. Solo excusas para evitar salir al mundo real. Sal afuera, conoce a mucha gente. Que si te cae caca es de buena suerte. Puedes visitar algún familiar. Que al zoológico muy bien tú puedes entrar. Tu hermano chango, y va de nuevo. Dice, compartes a todo lo que estás pensando. Qué estás haciendo, dónde estás sentado. Y tu estado dice, estoy cagando. Y eso es lo más genial que es. Y el amigo si aún quieres más, pero no conoces ni a uno quizás. Todo resulta ser falsedad. Tienes amigos, Notificaciones llegan por montón. Te la pasas todo el rato con tu nuevo iPhone. Mientras tu novia te la andan bajando. Y te la van a bajar. Tu hermano chango. Date cuenta que esto no es vida social. Social, social. Solo excusas para evitar salir al mundo real. Y por ahí sigue. Pero ya tienen la idea. ¿Qué les parece? ¿Qué punto nos está recordando de manera humorística esto? María Álvarez. Pues yo creo que es lo que hemos estado hablando, la importancia de no estar pegados a todas las pantallas todo el día, de mantener un balance, de usarlos, ¿verdad? Y aprovechar todo ese montón de beneficios y cosas buenas que trae, pero mira, no convertirnos en personas que, lo he visto con mi sobrina que es adolescente, está en un grupo de adolescentes y un círculo, cuatro adolescentes, no se hablan el uno al otro, texteando. Y tú le preguntas, a ver, ¿lo conociste? Sí, ya le mandé un texto. Okay. A ver, ese contacto humano no lo va a dar de nuevo ninguna tecnología. Y no necesariamente prepara a la vida real. No queremos que estén muy diestros en las pantallas, pero que no sepan cómo saludar, cómo empezar amistades, cómo conducirse en el autobús y en la vida real. ¿Iba a añadir algo a Lenny Pérez? Ok, ya pasó. Marta Villela. Yo sí quisiera agregar la importancia de las relaciones interpersonales. Dedicar ese tiempo en el hogar, no sé, quizás si a las 8 o se puede un poco antes o el fin de semana apagar todo y jugar algo en la mesa y tener una conversación abierta. Comer sin celulares en la mesa. Ver una película juntos y luego criticar la película. ¿Qué opinas de esto? o ver hasta un artículo o leer un artículo de internet juntos y decir, ¿qué opinas? Utilizar realmente todas las herramientas que desde hace mucho tiempo las tenemos nosotros mismos. Que no sustituya todo lo que todavía sirve y vale. Y ciertamente a veces toma entonces un cambio de rutina. Si ya se ha convertido en un hábito, toma conciencia de decir, pues en lugar de como siempre hacer esto, ¿qué tal si empezamos con esto? Y muchas familias o personas después reportan, ¡ay caramba, lo estaba extrañando! O mira qué suave, puedo pasar toda la tarde sin prender el aparato y puedo estar compartiendo con mi familia. Iba a añadir ahora sí algo en Lemny Pérez, se le pasó. El tiempo ya se nos está cortando y quería poner este video porque María Álvarez, como Common Sense Media, en el sitio de Medios con Sentido Común, tiene una colección de videos excelentes. Este de poco de menos de 2 minutos resume unas guías para padres sobre el uso de las pantallas. Escuchemos. Hola, muy buenos días. Es muy posible que muchos de nuestros televidentes se sientan identificados con este escenario. Por un par de minutos, piensa cuántas veces al día revisas tu teléfono para ver mensajes de textos, correos electrónicos, Facebook, fotos o simplemente para jugar con una aplicación que te encanta. Es algo que sucede con más frecuencia de la que pensamos, así que no es para sentirse mal, pero sí para reflexionar y ver qué podemos hacer de manera que podamos darle a nuestros hijos un buen ejemplo sobre la relación que tenemos con nuestros teléfonos y la tecnología. Estas 5 ideas pueden ayudarte a controlar tus compulsivos impulsos para revisar el teléfono. Primero, no uses el teléfono a la hora de las comidas familiares. Es quizás el único rato del día que tienes para compartir con tus hijos y tu pareja si el horario les permite. Segundo, espera hasta que tus hijos estén durmiendo para ponerte a jugar tus juegos favoritos. Tercero, no envíes mensajes de texto ni hables por teléfono mientras manejas. Número 4. Si tus hijos están nadando o en alguna actividad riesgosa, pon el teléfono lejos de tu alcance. 5. Designa zonas libres de tecnología dentro de tu casa y respétalas. Estos tips te pueden ayudar a organizarte mejor y a tener una interacción más balanceada con tu teléfono. Solo ten presente que tú eres quien sabe qué resulta y qué funciona en tu familia. Así que te invito a que consideres estas ideas y uses las que aplican para tu familia. ¡Feliz día para todos! Así es, le hacemos eco. Un seguimiento de Mónica Hurtado. Sí, creo que lo que me pongo a pensar bastante, una pregunta que, bueno, todos somos, caemos en esto, ¿verdad? En que estamos constantemente chequeando el teléfono para cualquier cosa en los teléfonos inteligentes, pero creo que es importante recordarnos y preguntarnos a sí mismos, ¿qué estoy perdiendo en mi vida fuera del celular mientras estoy chequeando mi celular? Porque hay tantas cosas, interacciones, personas, familiares, amistades, actividades, escenarios que uno no está viendo por estar viendo el celular. Uh-huh. Y eso es triste porque, como dicen, nos está robando. Sí, como dice la canción, pasan horas y horas y horas y en realidad uno dice, ay, ¿qué hice en todo el día? Y pues quizás 75% del día se la pasó uno en la computadora, en el teléfono, fuera de lo que es para hacer las tareas, claro, porque es como y ahí es donde hablamos, donde puede convertirse en una obsesión, en unos actos compulsivos, descontrolados, adictivos. Lemny Pérez. Se convierte ya el Facebook como un diario, ¿verdad? Voy a cocinar, voy a hacer estas cosas. O sea que los pensamientos, las emociones, es una plataforma en cual la persona se puede expresar emocionalmente, pero que también pueden haber pleitos, se puede expresar un pensamiento, una emoción sobre algo que está sucediendo nacionalmente en los medios. Y entonces uno se da cuenta de que la información y la comunicación es limitada, que lo que uno expresa y lo que uno quiere decir a veces tiene un límite que no se puede sobrepasar porque es un medio limitado. Así que igual que nos enseñaron, piensa antes de hablar. Eso. Piensa antes de decir algo, pensemos antes de textear, pensemos antes de comentar por los medios electrónicos, porque se convierte en algo no solamente permanente, sino se disemina de manera infinita y puede lastimar sentimientos, puede ofender, puede meternos en problemas hasta legales. María Álvarez. Sí, y yo creo que eso es un muy buen punto, sobre todo para los adolescentes, Marisol, porque es lo que vemos que de verdad creo que muchas veces es de forma inocente, que comparten tanto, tanto, tanto, y piensan que de verdad si ponen una foto comprometedora, un video, un comentario y lo borran al día siguiente, hasta ahí va a llegar la cosa, y la verdad es que no. Si alguien guarda en 2 horas que una foto esté en Facebook, si alguien que está en tu grupo hace download y la baja en una computadora, pues la foto queda, y ve tú a saber qué foto es, la pueden utilizar de muchísimas maneras. Mira, hay un montón de casos, yo tengo muchos años escuchando las historias de las familias, y la verdad es que a medida que está avanzando más la tecnología y está más presente en nuestras vidas, si la familia no está a cargo y guiando a los niños y a los jóvenes, hay más riesgos de problemas. Sí. Así que, bueno, medios sociales, ¿qué hacer aparte o además de los medios sociales? Tenemos el calendario comunitario sobre a dónde ir en estos tiempos para seguir informándonos, educándonos y divirtiéndonos con o sin los aparatos. Aquí va. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Durante el mes de mayo, la doctora Marisol hablará sobre cómo mantener a nuestros jóvenes sanos y salvos en el programa de televisión Charlando con Teresa Foster por los canales comunitarios de Marín, Napa, Sonoma, Solano y Sacramento. Aproveche la charla sobre cómo hablar con sus jóvenes sobre el alcohol, sus riesgos y las leyes pertinentes el miércoles 13 de mayo en la Escuela de Novato High School. Habrá traducción al español. La doctora Marisol será la maestra de ceremonia en el picnic comunitario el sábado 16 de mayo en el recinto de salud en el canal San Rafael. Habrá comida saludable, regalos, música y más. Acompáñenos en la caminata anual de NAMI, la Asociación Nacional de las Enfermedades Mentales, el sábado 30 de mayo a las 10 de la mañana en el Parque Golden Gate de San Francisco. Para transporte en nuestro autobús desde San Rafael, llame a Gloria al 415-473-2261. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Y bienvenidos a unírsenos a estos eventos. Tenemos unos 4 más que añadir a esa lista. Tenemos que este sábado, gratis en el Parque McNair de San Rafael, de 10 a 2, habrá limpieza en la naturaleza, clase de yoga y almuerzo fresco. Transporte desde Pickleweed a las 9:30 de la mañana. Más detalles llamando a Jennifer al 510-837-9951. Y aparte la fecha, que los Alcohólicos Anónimos nos invitan a la Gran Convención Hispana de California, gratis, del 22 al 24 de mayo en el Hotel Airport Garden de San José. Para más informe, llame al compañero Roberto al 650-630-0065. En el centro de Marín también hay otro evento que Marta quería añadir. Cuéntenos, ¿qué viene, qué se aproxima ahora en mayo? El próximo martes 5 de mayo vamos a celebrar en Whistle Stop el 5 de mayo la celebración mexicana. Y el entretenimiento va a estar a cargo de nuestros propios adultos mayores. Ellos han estado practicando algunas danzas mexicanas. Entonces ellos lo van a presentar a la hora del almuerzo. Todo el mundo está invitado. Puede venir a las 11:30, 11:45. La presentación estará de 12 a 1. Y luego, pues, cantaremos también algunos cantos mexicanos. Todo va a estar alegre. ¡Qué alegre! Muy bien. Y en el oeste de Marín, ahora se pone el sombrero de reportera Lemni Pérez. Sí, muy buenas tardes a todos. El primero de mayo, de 6 a 9, en el Tomales School, va a haber una presentación de cultura latina. Por favor, para más información, pueden hablar con la señora Marisol Salgado al 707-878-2105 y también a la doctora Alejandra Díaz al 473-3825. Gracias. Maravilloso. Familias, hoy hemos estado hablando de los medios de comunicación social, las redes sociales, cómo utilizarlos de manera sabia, de manera inteligente, consciente, aprovechando lo bueno y tratando de evitar o prevenir lo no tan bueno. ¿Qué se nos ha quedado sin decir o qué queremos decir como un mensaje de cierre? Empieza María Álvarez. Yo creo que es bien importante que los padres también se metan más en el internet, aprendan de redes sociales y que no le hablen a sus hijos sobre todo esto en en términos de sermonearlos, porque eso les aburre y no los van a escuchar. Pero si entienden un poco más, sin miedo, siempre le digo a los padres, las computadoras no muerden a los que todavía tienen miedo, pueden guiarlos con más facilidad. Si ustedes no están en Facebook con ellos, pídanle a algún adulto de su familia que esté en Facebook para que monitoree y se vea algo que sea preocupante, decírselos no en Facebook, sino aparte, en la vida real. Hijo, mira, me comentaron esto, por favor, esto no es conveniente, tienes que tener cuidado. Y sobre todo también mantener claro que la tecnología nos trae infinitas oportunidades, que nuestros hijos, nuestros niños latinos tienen que aprender de tecnología. Este fin de semana hay un evento increíble en Stanford de Latino Coders, niños y jóvenes que están creando aplicaciones y que están bien metidos y entusiasmados con todo esto. Hay infinidad de oportunidades. Así que se trata simplemente de aprender juntos, de supervisar, de guiarlos para que naveguen todas estas posibilidades con seguridad y con responsabilidad. Exacto, exacto. En la vida fuera de la pantalla también hay peligros y riesgos. No es cuestión de crear temores ni paranoias, no, es usar la cabeza, usar los frenos, pensar antes de actuar. ¿Qué dice Marta Villela Morales? Para todos nuestros adultos mayores oyentes o aquellos que tienen a sus abuelitos, abuelitas en casa, les insto a que aprendan. Este es un desafío, pero ustedes también pueden estar activos en la sociedad aprendiendo los nuevos medios de comunicación, las nuevas redes sociales. Pídanle ayuda a sus nietos, a su familia, o busquen algún centro comunitario. O en Whistle Stop tenemos clases para que aprendan a utilizar su iPhone, su teléfono inteligente. También Canal Alliance, tengo entendido que tiene clases de computación. Esta puede ser una gran herramienta y ustedes estarán al día, al igual que sus hijos o sus nietos en casa. Así es que vamos adelante. Yo sé que ustedes todavía pueden aprender y estar al día entre los medios sociales. Maravilloso. Y ya que mencionó sobre esos tantos ofrecimientos para las personas de la tercera edad en el condado de Marin, un teléfono a llamar. Mi teléfono 415-454-0998. Maravilloso. Y a María Álvarez se puede contactar a través del sitio de Common Sense Media, de sí. Medios con Sentido Común. Sí, pueden ir al sitio de commonsensemedia.org, allí donde está el blog, está nuestro blog en español, y en videos tenemos estos videos que todos los meses estamos subiendo, y en YouTube también tenemos videos todos los meses nuevos sobre consejos, películas que vienen, qué es lo que traen las películas, un montón de recursos gratis. Y me gusta que no son apenas traducciones, son adaptaciones, son originales, latinos y para latinos, maravilloso. Mónica Hurtado. Sí, yo pienso para terminar también esta plática que estamos teniendo, también pienso que a la par que estamos también exhortando y animando a nuestras personas de tercera edad de aprender la tecnología, a nuestros adultos, también es importante respetar los diferentes niveles de aprendizaje para poder exhortarlos. Porque a veces no hay respeto cuando se quiere enseñar, porque se desespera a las generaciones que ya saben más de la tecnología. Atesorar las diferencias, la diversidad. Y Lemni Pérez. Sí, también le quería añadir a la conversación estar consciente de cómo uno se siente emocionalmente antes de entrar a esos medios y saber que se van a impactar. Entonces, cuidarse y observarse. Cuidarnos y observarnos. Los medios de comunicación y los medios sociales son retan a vivir consciente y responsablemente y a conversar y compartir con nuestros chicos, guiándoles a aprovechar lo constructivo y evitar lo destructivo que encontrarán en el mundo dentro y fuera de los aparatos. ¿Qué tal este verso de conclusión? Al usar los medios de comunicación es importante la supervisión y una astuta selección. Evitemos la seducción para la superación. Les invitamos a seguirnos por Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y al despedirnos, gracias Peter B. Collins, nuestro productor ejecutivo, la doctora Alejandra Díaz como productora, nuestros invitados panelistas María Álvarez, Lemni Pérez, Mónica Hurtado, Marta Villela Morales, y a ustedes, familias. Comuniquémonos y socialicemos sabiamente tanto en persona como mediante los medios sociales y los medios de comunicación. Hasta la próxima semana, a la misma hora, hablaremos sobre el sistema escolar. Adelante, ¿qué? ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin.